LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Y como cada semana vamos a ponerte al día con lo que nos ha deparado la jornada de liga en primera y segunda división, el mejor fútbol, como siempre a tu alcance en nuestro tiempo de radio. Te ponemos en bandeja todos los resultados en nuestra central de datos y todos los datos que nos ha dejado esta apasionante jornada de liga, llegando ya al final de la temporada y con más emoción que nunca. Empezamos por la primera división, 33ª jornada de liga, donde se han conseguido un total de 33 goles. Acumulados esta temporada de momento 968, 94 goles más que en la temporada pasada, a estas mismas alturas. Y donde nos ha dejado emoción en la parte alta, emoción en la lucha por Europa y emoción para evitar el descenso. Resultados goleadores: Málaga 1, Deportivo de La Coruña 1. El guardameta del Depor conseguía salvar al Deportivo de La Coruña deteniendo un penalti a Poño en el minuto 88. Al final, reparto de puntos en la lucha por Europa. Marcó para el Málaga Luque en el minuto 33, empató Sergio en el 51. Almería 2, Numancia 1, en uno de los partidos por las urgencias. No falló el Almería de Hugo Sánchez. Antun Numancia, que empieza a verse ya en segunda división. 2 asistencias de Negredo. 2 goles del Almería. Uche en el minuto 6, Soriano en el 42. Goiría marcaba para el Numancia en el 80, ya sin tiempo para más. Valencia 2, Fútbol Club Barcelona 2. El Barça que dosifica y ve cómo pierde comba en lo más alto de la tabla, porque el Real Madrid se acerca peligrosamente. Un claro penalti a Villa, no señalado. Los goles del partido: Messi en el 23, Maduro en el 43, Pablo en el 45, Henry en el 85. Un gol de Thierry Henry que puede valer una liga, y si no, al tiempo. Getafe 1, Villarreal 2. El Villarreal, que le asestó un duro golpe al Getafe, ha visto cómo Ángel Torres ha tenido que destituir a Víctor Muñoz. Destituido Víctor Muñoz en el Getafe, que se queda un punto por encima del descenso. El Villarreal apunta a la Champions. Los goles del partido: Capdevila en el 15, Llorente en el 42, marcó Manu de penalti en el 81. El Getafe lo intentó todo, pero se quedó sin premio. Recreativo de Huelva 2, Mallorca 4. De nuevo, el mejor en el Mallorca fue Jurado. Se echó el equipo a sus espaldas. Consigue los puntos, certifica prácticamente la permanencia del Mallorca en primera división una temporada más, dejando al Recreativo de Huelva en una zona muy complicada. Los goles del encuentro: Jurado en el 9, Arango en el 14, Sisi en el 47, Castro en el 76, Camuñas en el 80 y Keita en el 90. Y en el único partido sin goles, Valladolid 0, Osasuna 0. El Osasuna hizo méritos para ganar. Y el Valladolid, que sigue con la pólvora mojada en ataque, lleva 5 partidos sin marcar. Y también buscando la salvación, Athletic de Bilbao 2, Racing de Santander 1. Buscando la tranquilidad. Eso sí, apareció el protagonista, el árbitro, el Trencilla. 5 expulsados y 9 amonestados. Los goles del partido: Llorente en el 21, López en el 40 de penalti, Pinillos en el 55 también de penalti. Y otro de los resultados importantes de la jornada por la zona baja de la clasificación: Español 2, Betis 0. El Español sale del descenso tras 17 jornadas metido ahí. Los goles del Español: Luis García en el minuto 3, Román en el 83, el Betis que se mete también en problemas. Sevilla 2, Real Madrid 4. El Real Madrid no falló, venció en Sevilla. El Sevilla que se complica la Champions, el Real Madrid que se acerca al Barça. Los goles del partido: Renato en el 15, Raúl hat-trick en el 45, 62 y 66. Capel en el 79. El cuarto y definitivo del partido, Marcelo en el 92. Y como cada semana aquí en nuestro tiempo de radio, en La Vida en Rojiblanco, vamos a analizar todo lo que sucedía con el partido disputado en el Estadio Vicente Calderón en esta última jornada de Liga, donde el Atlético de Madrid, con una victoria por 3-1 ante el Sporting de Gijón, consigue acercarse a la Champions. Eso sí, en un partido que dejó absolutamente confirmado el divorcio de la grada con el palco y con el equipo como auténtico telón de fondo y protagonista una vez más en el Estadio Vicente Calderón. En este choque correspondiente a la 33ª jornada de Liga, ante unos 25.000 espectadores, pobre entrada en el Vicente Calderón, y donde todos absolutamente indignados con la situación del club como nunca se había visto. Los jugadores fueron abucheados en el calentamiento, cuando se leyeron sus nombres en las alineaciones, cuando empezó el partido y también cuando terminó, pese a la victoria. Con diferentes cánticos y gritos en contra de la directiva del Club Atlético de Madrid y jugadores, finalmente, el Atlético de Madrid de Abel Resino conseguía sacar el partido adelante con goles del uruguayo Diego Forlán, el portugués Simón Sabrosa y el argentino Kun Agüero, que reactivaron de nuevo un gris Atlético de Madrid en esa lucha por la Liga de Campeones. No brilló el equipo rojiblanco y donde el equipo asturiano fue mejor durante gran parte del partido, pero eso sí, el acierto de la delantera rojiblanca solucionó de nuevo los problemas a Abel Resino en un partido que era vital para el Atlético de Madrid para no descolgarse de esos puestos que den derecho a jugar la Champions la próxima temporada. De hecho, 4 puntos ahora mismo separan al Club Atlético de Madrid del gran objetivo rojiblanco en esta temporada, no lo olvidemos. Un Atlético de Madrid que necesitaba redimirse de ese fracaso en Santander, donde salió humillado y goleado el Atlético de Madrid, y donde, bueno, en este partido ante el Sporting salió algo más enchufado en el arranque, con más intensidad, pero con esos mismos problemas que siguen apareciendo en el equipo de Abel Resino, con una creación nula en el centro del campo, con un juego muy plano y donde, como decíamos antes, tan solo el acierto goleador del Atlético de Madrid pudo darle los puntos ante un equipo que ha caído a puestos de descenso. La mala noticia: el Atlético de Madrid que pierde uno de sus mejores hombres, a Simón Sabrosa, por doble cartulina amarilla de cara a ese partido importantísimo el próximo fin de semana ante el Betis a domicilio. Un Atlético de Madrid que en este choque jugó con Leo Franco en portería, línea de defensa para Heitinga, Perea, Ufalús y Antonio López, centro del campo para Maxi Rodríguez, Asunsao, Raúl García y Simao, la punta de lanza para Forlán y el Kun Agüero. A lo largo del partido, Abel Resino hizo cambios. En el 61, Pernía sustituía a un lesionado Antonio López. En el 69, Raúl García era sustituido por Camacho. Y en el minuto 80, Vanega sustituía a Diego Forlán. Los goles del partido: el 1-0, minuto 27, Forlán, con un disparo lejano que acabó en las mallas del Sporting después de tocar en la zaga del Sporting de Gijón, concretamente en Neru. Por lo tanto, fortuna en el primer gol rojo y blanco que abría el marcador. El 2-0, minuto 40, Simao culminaba por bajo una rápida pared con Diego Forlán en el área. Y el 3-0 para el Atlético de Madrid llegaba en el 46, cuando el Kun Agüero batía con un disparo cruzado al Pichu Cuellar. Acortaba distancias el Sporting en el minuto 47 por mediación de Bilic a puerta vacía tras un pase de Diego Castro, pero el Sporting ya no tuvo tiempo para más. El árbitro del partido, el señor Turienzo Álvarez, que expulsó a Simón Sabrosa por doble cartulina amarilla en el minuto 84 y también amonestaba por parte del Atlético de Madrid a Raúl García y a Asunsao. Al término del partido, Abel Resino pues daba valor a esa victoria y sacaba la cara por sus jugadores. Esto decía Abel Resino en rueda de prensa. Solo tenemos que cambiar y volver a una línea de más regular de la que hemos tenido en los últimos tiempos. Y bueno, esto es fútbol, quedan 5 partidos por delante y cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Y nosotros vamos a intentarlo, por supuesto. Hasta el último segundo que tengamos opciones vamos a intentarlo, ¿no? Bueno, pues yo creo que el equipo ha estado serio, ¿no? Y vuelvo a repetir, ¿no? Ha habido momentos de incluso de buen fútbol, otro momento, lógicamente, bueno, pues quizá un poco por sabiéndonos que nos jugábamos una de las últimas opciones de poder enganchar, pues quieras que no, también de alguna forma te atenaza un poco, ¿no? No juegas con la soltura que suele ser habitual y bueno, pero yo pienso que si enganchamos un par de resultados, al final daremos la vuelta a la situación, ¿no? Sí, yo creo que el resultado ha sido bueno. También ha habido acciones para mí buenas, ¿no? Lo que pasa es que quizá, hombre, no hemos tenido una gran continuidad durante todo el partido porque ha habido momentos, como he dicho anteriormente, de mucha tensión, ¿no? Pero sí que es cierto que yo hoy a mi equipo le he visto muy enchufado, le he visto concentrado, incluso a pesar de la tensión que se manejaba en el ambiente, pues no era fácil. Y para mí hoy lo hemos superado y yo creo que es una nota importante también, ¿no? Bueno, es que el fútbol a veces, lo que uno entiende o deja entender no es significativo, sino simplemente que ellos se han manifestado, entienden que la manera de protestar es estar continuamente silbando y bueno, yo lo único que puedo decir es que mis jugadores y yo vamos a intentar dar la vuelta a esta situación y que por lo menos, como dije ayer en la rueda de prensa previa al partido, que lo que nosotros tenemos que hacer a partir de este momento, no podemos garantizar resultados porque no se nos garantiza a nadie, pero sí tenemos que garantizar un esfuerzo máximo durante 90 minutos y eso es lo que la gente tiene que valorar y es el compromiso que yo en este momento de aquí hago un poco de cara a la afición del Atlético de Madrid. Y por su parte Manolo Preciado se lamentaba por no haber podido sacar tajada del Calderón, donde tan solo la pegada del Atleti desniveló el choque. Esto decía Manolo Preciado. Era un partido para, tal y como estaba aquí el tema, para poder haber hecho más de lo que hemos hecho. Y creo que lo hemos tirado en 25 minutos. Es cierto que han tenido fortuna en el primer gol, pero no menos cierto que hemos jugado la primera parte temerosos, no sé, de una manera que a mí no me gusta. Luego hemos intentado, porque el equipo si algo tiene es orgullo y casta, pero claro, cuando vas 3-0 al minuto en el segundo tiempo es muy complicado. Que al minuto 1 del segundo tiempo nosotros o el Atlético de Madrid fuera ganando 3-0 es como para no creer en Dios, porque no sé si han tirado dos veces. Y el mérito del Atlético de Madrid es un demérito nuestro notable, ¿no? Y hemos sido otra vez muy blanditos y lo hemos pagado muy caro, porque creo que en cuanto a lo demás no ha habido esa diferencia en el juego, ¿no? Pues nada, lo que está claro es que tan solo con fútbol habrá reconciliación, ya que de momento la respuesta la tienen los futbolistas en 5 partidos que restan para llegar al final de la temporada y encontrar el premio en ese principal objetivo del Atlético de Madrid, terminar en puestos de Liga de Campeones, ya que la herida más grave la realizó Enrique Cerezo, el presidente rojiblanco, nada más terminar el partido. En los micrófonos de Canal Plus, así se expresaba el mandatario rojiblanco nada más terminar el choque. Partido complicado y muy difícil, lo hemos ganado, lo hemos ganado por 3-1 y yo siempre que se gana estoy contento. ¿A usted ya le resbala todo lo que escucha, que el estadio Vicente Calderón esté gritando y coreando cosas que supongo que a nadie le gusta oír? Yo vengo a ver un partido de fútbol y no escuchar lo que dicen un sector de los aficionados, que es pequeño afortunadamente. Son 5 partidos que tenemos que ganar para poder estar entre los 4 primeros, que es lo que pensábamos al principio, lo que pienso ahora y lo que creo que pensaré dentro de 5 jornadas. Victoria importante para el Atlético de Madrid porque se mete en UEFA, pero haciendo muy lo justo, presidente. Bueno, los partidos se ganan y se pierden. Y en este caso nosotros hemos ganado. Hemos jugado un partido difícil, como te he dicho antes, no solamente por el equipo que venía, sino también por los contornos del estadio. Y entonces nosotros hemos conseguido los 3 puntos y es lo que es el objetivo que perseguimos. Cuando he visto que la gente pitaba, incluso sin saber los jugadores, en la alineación del Atlético de Madrid, ¿esto le sorprende? ¿Entiende a la gente? ¿Cómo lo califica? Bueno, yo creo que la gente está en su pleno derecho de hacer lo que realmente crea que tiene que hacer. Yo realmente te digo, yo cuando vengo al fútbol, vengo a ver un partido de fútbol, animar a mi equipo y al estar con mi equipo. Porque ese ánimo lo va a necesitar el Atlético de Madrid de aquí a lo que resta de temporada. Quiero decir, con este ambiente va a ser difícil, ¿no?, que el equipo tire para arriba. Bueno, yo creo que este es un ambiente muy especial de un día. Yo creo que nosotros el domingo en Sevilla contra el Betis tenemos de conseguir los 3 puntos y venir aquí a enfrentarnos a esos 4 partidos, de los cuales tenemos 3 en casa, con las máximas garantías. ¿Cree que va a conseguir el Atlético de Madrid su objetivo, que supongo que no será otro que estar en Champions? Al día de hoy creo que sí. Al día de hoy creo que sí. Más tarde, lejos de solucionar esa situación y ya en frío, Enrique Cerezo volvía a dejar claro en los micrófonos de nuestros compañeros de la cadena COPE su posición ante el enfado, la ira, la desesperación, llamarlo como queráis, de los seguidores rojiblancos con la gestión del club. Esto decía Enrique Cerezo, no perdáis detalle porque no tiene desperdicio. Bueno, la verdad es que el 5-1 de Santander pues pesa mucho, ¿no? Yo ya he sido un poco, me imagino que habrá sido la venganza del 5-1. Pero yo creo que de todas maneras, con esta actitud, a pesar de que cada uno puede hacer lo que quiere, lo que le dé la gana, con esta actitud se ayuda poco al equipo, y más si me ahora que todavía estamos ahí para poder conseguir estar entre los 4 primeros. No, nosotros vamos a luchar por estar en lo que dijimos, estar entre los 3 o 4 primeros, y es una pena porque si realmente con 3 puntos de cualquier partido los hemos perdido y hubiéramos ganado, estaríamos a 2 puntos del Sevilla, ¿no? Y realmente, pues mira, el calendario es difícil para todos. Pero bueno, yo espero y tengo confianza en que los jugadores se centren, que se olviden de todo este lío de hoy y que salgan en Sevilla con el Betis pues a ganar. Yo entiendo que la final es temporada, pero también entiendo, y es mi manera de pensar, que nos quedan 5 partidos importantes, y todos, afición, jugadores, técnicos y nosotros, somos los que tenemos que apoyar al equipo. Yo creo que hay una motivación importante, y es que realmente yo ni me voy a rendir ni me rendiré. Eso se lo digo a todos los navegantes, pues si lo quieren saber, Yo tengo bastante categoría para estar aquí, y aparte de eso, creo que este equipo puede clasificarse entre los 4 primeros y es lo que voy a intentar conseguir. Me da lo mismo que digan lo que digan, como si quieren cantar misa. Yo, que soy muy de la COPE, pero yo, si dicen lo que digan, voy a estar allí. Y me da lo mismo, yo lo que quiero es animar al público y a mis jugadores, no que nos desanimen o que desanimen a los jugadores. De esta manera, la guerra está abierta entre afición y directiva. Veremos a ver cómo termina todo esto. También nos gusta mirar a ver qué han hecho el resto de categorías del Atlético de Madrid durante este fin de semana. Y por ejemplo, en la segunda división B, grupo segundo, jornada 36, el filial rojiblanco, el Atlético de Madrid B, tan solo podía empatar a cero en casa ante el Leganés, un Atlético de Madrid B que se queda decimosegundo con 47 puntos en tierra de nadie, en una zona cómoda para permanecer la próxima temporada en esta segunda división B en el grupo segundo. En la tercera división, grupo séptimo, jornada 39, también empate a cero del Atlético de Madrid C a domicilio ante el San Sebastián de los Reyes. Un Atlético de Madrid C que se queda decimoprimero con 51 puntos. No tuvimos jornada de liga en la Superliga Femenina, volverá a la liga. El próximo día 3, el Atlético de Madrid Féminas visitará la Agrupación Deportiva Torrejón, donde el Atlético de Madrid Féminas es séptimo clasificado con 42 puntos. Un fútbol femenino que nos dio una alegría este fin de semana, ya que en la Primera Nacional Femenina, el Atlético de Madrid B se proclamaba campeón de liga después de vencer en partido adelantado por 1-0 al Colegio Alemán B. Ahora mismo Atlético de Madrid B ya campeón con 56 puntos, el Fundación Albacete segundo con 45. Felicidades a nuestras chicas. Y con la competición juvenil parada, fijamos nuestra mirada en este caso a la división autonómica cadete, primera división. Malas noticias para el Atlético de Madrid, que caía derrotado contra todo pronóstico ante el San Fernando por 2-1. Una derrota que hace que el Atlético de Madrid se aleje del Real Madrid. Ahora mismo Real Madrid líder, 67 puntos. El Atlético de Madrid es segundo con 63, se complica el título de liga. El Atlético madrileño, por su parte, vencía por 2-1 a Madrid Oeste. Un Atlético madrileño que se queda octavo con 35 puntos. Ahí tenemos los principales datos. La actualidad rojiblanca, como siempre, aquí en nuestro tiempo de radio, La Vida en Rojiblanco. Ahora repasamos las clasificaciones en primera división, la próxima jornada y, cómo no, todo el fútbol de segunda. Con todos estos datos miramos hacia la primera división, la clasificación, donde el FC Barcelona se mantiene líder, 82 puntos. 4 puntos más que el Real Madrid, que es segundo y suma 78. El Sevilla estaría en puestos de Liga de Campeones, tercero con 57. Y Valencia también estaría ahí, cuarto con 56. A un punto de la Champions, Villarreal quinto con 55. Y a 4 puntos Atlético de Madrid en Copa de la UEFA, sexto con 52. Fuera de Europa ahora mismo Málaga es séptimo con 51. Deportivo de La Coruña octavo con 50. Mallorca es noveno con 42. Valladolid décimo con 41. Décimo primero Almería con 40, al igual que el Athletic de Bilbao, que es décimo segundo y también tiene 40 puntos. Y a partir de aquí no se pueden descuidar el Racing décimo tercero con 39. Betis décimo cuarto con 37. Osasuna décimo quinto con 36. Español décimo sexto con 35, que sale del descenso. Por encima del descenso directo, Getafe 34. Un descenso directo que ocuparían ahora mismo el Sporting de Gijón con 33 puntos. Entre tanto que el Recreativo de Huelva es penúltimo con 30. Colista Numancia con 28. En la tabla de goleadores, en primera división, Samuel Eto'o, Pichichi, 27 goles. Villa se acerca, suma 25. Forlán, buenísima la temporada del uruguayo del Atlético de Madrid, suma 23 goles. Messi también lleva 21 goles. Negredo con 19. La próxima jornada, el próximo fin de semana, para el sábado, 3 partidos, uno de ellos estelar. Real Madrid Fútbol Club Barcelona, pay-per-view, el sábado a las 8. A la misma hora y pay-per-view también, mal colocado este partido. Numancia-Málaga. Y a las 10 de la noche la Sexta ofrecerá el sábado el Villarreal-Sevilla. Para el domingo, a las 5 de la tarde, Mallorca-Getafe, Osasuna Recreativo, Deportivo Valladolid, Racing Almería y Sporting Atleti de Bilbao, todos pay-per-view. A las 7 la Sexta ofrece el Español-Valencia y se va a cerrar la jornada en el Benito Villamarín o en el Ruiz de Lopera, Betis-Atlético de Madrid, el domingo a las 9, Canal Plus. Se van a perder la próxima jornada por expulsión Yeste y Orbaiz del Atleti de Bilbao, Marcano Pinillos y Pereira del Racing, Rafa del Getafe, Ángel del Villarreal, Simao del Atlético de Madrid y Castro del Mallorca. Por amarillas no estarán con sus equipos Garay del Racing, Irinei del Almería, Ayoce del Mallorca y Romaric del Sevilla. Y antes de mirar hacia la quiniela, echamos un vistazo a ver cómo está la Liga Adelante, que también está muy emocionante. Se disputaba en segunda división la jornada 34. Se han conseguido 26 goles. De momento acumulados 930, 91 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas también, al igual que en primera. Resultados y goleadores. Salamanca 1, Elche 1 con goles de David Fuster y Quique Martín. Alicante 2, Rayo Vallecano 0, los dos goles del Alicante de Azcoitia. Celta 2, Levante 2 con goles de Óscar Díaz, Guilos y Pedro Vega en dos ocasiones. Huesca 1, Real Sociedad 2 con goles de Abreu, Aramburu y Camacho. Jerez 2, Sevilla Atlético 0 con goles de Bermejo y Luque. Nastic 3, Murcia 0 con goles de Alba, Víctor y Moisés. Eibar 2, Zaragoza 3 con goles de Gaby, Arizmendi en dos ocasiones, Beltrán y Añibarro. Girona 0, Alavés 1, el gol del Alavés de Cuevas. Albacete 1, Córdoba 1 con goles de Begoña y Pierini. En el único partido sin goles, Castellón 0, Hércules 0. Y en el derbi, Tenerife 2, Las Palmas 0 con goles de Richie y Nino. Precisamente Nino es Pichichi en segunda, con 22 goles. Everton del Zaragoza suma 20, Marcos Márquez de Las Palmas 18. En la clasificación de la Liga Adelante en segunda división ahora mismo, equipos de primera serían el Jerez líder 66 puntos, Tenerife segundo 65 y Zaragoza tercero con 61. A un punto del ascenso, Hércules es cuarto, suma 60. Rayo Vallecano quinto, 59. Salamanca sexto, 53, al igual que la Real Sociedad, que es séptimo. El Levante octavo suma 50. Castellón noveno, 47. Nastic décimo, 46, al igual que el Elche. El Huesca décimo segundo, 44. Girona décimo tercero, 42. Albacete décimo cuarto, 41. Con 40 puntos por encima del descenso directo hay cuatro equipos: Las Palmas, Córdoba, Celta y Murcia. El descenso directo lo ocuparía el Alavés con 35, Alicante 31, Eibar 29, ya descendido, Sevilla Atlético con 13. La próxima jornada en segunda división, 35ª del curso. Para el sábado, 5 partidos: Murcia-Eibar, Real Sociedad-Celta, Zaragoza-Tenerife, Las Palmas-Huesca y Rayo Vallecano-Albacete. Sin confirmar el Levante-Alicante, y para el domingo, Sevilla-Atlético-Girona, Hércules-Nastic, Elche-Jerez, Alavés-Castellón y Córdoba-Salamanca. Pues como ocurre en primera, también muy emocionante la segunda división, aunque quedan más jornadas en segunda. Vamos a por la quiniela, si os damos una alegría. En la casilla 1, Valencia-Barcelona X. Casilla 2, Getafe-Villarreal 2. Casilla 3, Recreativo Mallorca 2. Casilla 4, Valladolid-Osasuna X. Casilla 5, Málaga Deportivo X. Casilla 6, Almería-Numancia 1. Casilla 7, Atleti de Bilbao-Racing 1. Casilla 8, Atlético de Madrid-Sporting 1. Casilla 9, Español-Betis 1. Casilla 10, Castellón-Hércules X. Casilla 11, Nastic-Murcia 1. Casilla 12, Tenerife-Las Palmas 1. Casilla 13, Huesca-Real Sociedad 2. Casilla 14, Celta-Levante X. Y en el pleno al 15, Sevilla-Real Madrid 2. Estos resultados que nos ha dejado en el escrutinio, un total de 55 acertantes de 15 aciertos que van a cobrar 43.000 euros. 116 de 14 cobrarán 12.000 euros. 2.520 de 13 van a cobrar 377. Si tienes 12, 38 euros. Si tienes 11, 6 euros. Y si te has quedado con 10, vas a cobrar 1,75. Pues ahí tenemos los datos de primera y segunda división, el mejor fútbol. Te recuerdo que para esta semana Este martes semifinales de la Champions, Barça-Chelsea, 9 menos cuarto, Antena 3. El miércoles la otra semifinal, Manchester United-Arsenal, 9 menos cuarto, Canal Plus. El jueves tendremos esas semifinales de la Copa de la UEFA. Y para el sábado el gran clásico, Real Madrid Fútbol Club Barcelona, a las 8, pay-per-view, en una jornada que la cerrará a domicilio el Atlético de Madrid, que se enfrentará en el Ruiz de l'Opera al Betis, domingo a las 9, Canal Plus. Ahí tenemos los datos. El mejor fútbol, como siempre, a tu alcance. Te lo ponemos en bandeja. Repasamos para ti todos esos resultados en nuestro tiempo de radio. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, lavidaenrojiblanco.com, tu punto de encuentro.